una serie de organizaciones, entre las que estamos nosotros, venimos haciendo un reclamo o veníamos manteniendo reuniones e instancias con el municipio para la discusión de los salarios de las cooperativas, hasta que, bueno, en algún momento el municipio dejó de atendernos y obviamente no cumplió con parte de los compromisos que había tomado, por lo cual definimos movilizarnos al Palacio Municipal. Ese día hicimos un corte, desde Plaza Rocha movilizamos hasta la municipalidad, mantuvimos un corte a la espera que nos atiendan, nos atendieron, quedaron en darnos una respuesta dos días después, y cuando nos fuimos de la movilización en la noche nos enteramos de que el municipio había presentado una denuncia por intimidación en la vía pública. Básicamente lo que para nosotros es el derecho a la protesta, para ellos era intimidación. Con lo cual nosotros el jueves siguiente volvimos a movilizar, tuvimos una reunión y ante este reclamo, les volvimos a hacer el reclamo sobre la judicialización de los compañeros, que estamos reclamando un salario digno. Para tener en cuenta, el planteo es que el municipio está pagando 4.750 pesos a los cooperativistas, por lo que a nosotros nos parecía que era algo bastante genuino poder reclamar un aumento para familias que no llegan a fin de mes, y en muchos casos madres solteras y con familias numerosas. Uh-huh. El jueves siguiente, cuando les volvimos a hacer el planteo, volvieron a dilatar la discusión, nos tenían que atender a las 2 de la tarde, que era cuando nos dijeron, y nos atendieron recién a las 6, es decir, 4 horas después. Y quedaron en seguir dando respuestas, reuniones, cosa que no fue pasando. En estas últimas horas, después entró en feria judicial, lo que nos enteramos ayer es que volvieron a avanzar con la judicialización y particularmente ya estarían avanzando en la imputación de alguno de nosotros, particularmente porque dicen que ese jueves nosotros habíamos propinado una serie de amenazas, cosas que no pasó. Básicamente lo que le habíamos planteado al municipio es que lo hacíamos responsable de la judicialización y la criminalización de los trabajadores, y que en el marco de que eso siga ocurriendo y eso se siga sosteniendo, nosotros íbamos a seguir movilizados protestando. Este planteo que le hicimos para ellos era una amenaza y plantearon ya directamente denuncias, nuevas denuncias contra muchos de nosotros, que deriva en una imputación y llamado a declaración en mi caso, para la semana que viene. Y Nicolás, ¿ustedes esto lo ven como una avanzada, hacia estas organizaciones en particular, o lo ven dentro de un clima general? Un poco estábamos charlando esta situación. ¿Cómo le están viendo como organizaciones y cuál es el panorama que se plantean frente a este nuevo paso ahora que vos decís que es tu citación a declaración indagatoria? Para nosotros es una escalada general. Como para dar tal vez un ejemplo, particularmente nosotros como organización tenemos imputados en Río Negro, se está avanzando también contra compañeros nuestros en Misiones, y lo que nos pasa a nosotros como organización le pasa al resto de las organizaciones. Entonces entendemos que ante la necesidad y el reclamo de la gente, porque no llega a fin de mes, porque no alcanzan los salarios, porque el ajuste se está sintiendo, la respuesta que plantea y se plantea desde el Estado, ya sea nacional, provincial y municipal, o la represión en algún caso, o la judicialización como forma extorsiva del Estado para que, trabajadores, organismos y demás se queden en la casa y no salgan a protestar. Claro, es la ecuación planteada por el gobierno nacional que la están llevando a cabo en los distintos estamentos estatales. Sí, además, Nicolás, con estas formas renovadas, ¿no? Bastante cínicas, donde te reciben en una reunión y después te enterás que fuiste judicializado, porque no es la típica, el típico ataque mientras estás en la protesta, sino que te enterás después de tener un diálogo. No, y eso se lo planteamos y no supieron nada que decir. De hecho, no dijeron nada y lo que hicieron fue elaborar nuevas denuncias. Claro. Con lo cual, pasa de una tomada de pelo, pero más allá de la particularidad y algo de fondo que tenía que ver con esto que ustedes comentaban, una política de Estado general para ver cómo van a hacer para afrontar los próximos años que se avizoran de ajuste, por lo menos en el modelo que está planteado, y que no hay expectativas de cambio, en relación a lo planteado. De hecho, para dar un caso, cuando nosotros lo único que nos dijeron, que fue el encargado de seguridad del municipio, fue que ellos tenían la orden de la provincia de Buenos Aires de que cualquier movilización, judicializarla. Claro. Obviamente que que eso es una línea bajada directa de provincia, pero que es electo, las denuncias a aquellos que están planteando algunos reclamos, porque acá ha habido cortes y movilizaciones en La Plata de un montón de sectores, y no se judicializa, digamos, y lo que se hace es fragmentar la judicialización para fragmentar también las luchas. Entonces se va haciendo escalada, de una manera escalonada. Y por el reclamo concreto que ustedes vienen manejando contra el municipio, por esto que vos decías de la situación de un salario de miseria para los cooperativistas, ¿han tenido alguna respuesta? ¿Se ha avanzado en algo en eso o se siguen con esos compromisos abstractos y esas dilataciones? No, sigue habiendo mucho manoseo, se hacen planteos informales, porque acá la discusión que hay con lo de las cooperativas es que ellos, y nos los han dicho, saben que si aumentan a nosotros tienen que aumentar a todo lo que son los salarios de las cooperativas creadas por el municipio, que nada, vale aclarar, digamos, que es un mecanismo de precarización laboral para no reconocer a los trabajadores como trabajadores municipales y pasarlos a planta. Entonces, ellos, por ejemplo, en sus cooperativas se les paga cerca de 4.000 pesos a muchos de los trabajadores municipales, y donde además el municipio no puede dar cuenta de que esté pagando con obra social y un montón de requerimientos que tiene que pagar la cooperativa. Entonces, la discusión que se plantea, la judicialización contra nosotros, tiene que ver con un problema más estructural del municipio, de que es una estocada también a, digamos, al negociado que ellos hacen con las cooperativas, porque de hecho son negociados, porque en muchos, digamos, como se sabe y ha pasado incluso con los gobiernos anteriores de Brera, digamos, las cooperativas les permiten construir estructuras punteriles en los barrios con distintos sectores, más mafiosos, más punteros, o lo que sea, más menos, pero ellos, digamos, con esa caja logran construir parte de su poder territorial que después, digamos, utilizan para los procesos electorales, o como fuerza de choque incluso. Entonces, de fondo hay toda esta discusión sobre la precarización de los trabajadores, sobre los derechos. Y hay algo muy elemental que es, bueno, lo salarial. Ya directamente no estábamos peleando por un pase a planta inmediato de todos los trabajadores, cuestión que obviamente muchos añoramos, sino que estábamos planteando que no se puede llegar a vivir con un sueldo de 4.750 pesos por mes, que era el acuerdo y el convenio que nosotros veníamos teniendo. Después sí comentar que ahora en estos momentos ya nos estamos movilizando al municipio con más cantidad de organizaciones sociales, más allá de las que veníamos componiendo nosotros nuestro frente de lucha, que tiene que ver con lo que es CT, Barrio de Pie y demás. Así que estaríamos movilizándonos porque todos los movimientos sociales que mantienen autonomía de la gestión de Garro están teniendo los mismos problemas. A nosotros nos judicializan, pero a muchas otras organizaciones le han realizado contravenciones por los cortes. Entonces, digamos, la movilización es muy grande y se va a concentrar en minutos en la puerta de la municipalidad, reclamando básicamente un derecho sobre los sectores más postergados de la sociedad platense. Nicolás, si los reciben desde el municipio, no den sus nombres, a ver si le arman otra causa. Sí, no, igual lo de los nombres es medio paradójico, porque eso ya los tienen, ya nos conocen, los tienen porque obviamente nuestras cooperativas están todos los papeles presentados en regla y ya saben quiénes somos. No es tanto ese el problema, creo que es más una formalidad de ellos, pero por lo menos como veníamos discutiendo vamos a seguir presentando los nombres en tanto entendemos que no estamos cometiendo ningún delito de ningún tipo y en todo caso los que están en faltas con la sociedad y con los trabajadores son ellos. Nicolás, y con la rapidez que realizan las denuncias, ¿resolverían los problemas que tiene la gente en la calle, en el barrio, en esto de no tener puestos de trabajo, de no tener aumento salarial, de tener un salario pésimo y bajísimo por debajo de la canasta básica? Sería todo mucho mejor, pero bastante expeditivos son para la criminalización de la protesta. Te agradecemos tus palabras y el contacto con Radionauta. Bueno, agradecerles a ustedes por el tiempo y por el lugar. Y también está bueno, me quedaba pensando un poco en este proceso de judicialización desde todos aquellos que estamos protestando en la calle, que por ejemplo judicialmente no se ha avanzado sobre varios de los escándalos que ya tiene este municipio, y que entre ellos, digamos, implican incluso al mismo intendente, particularmente con lo que fue el robo que sufrió en un country donde tenía millones de dólares que le robaron. Entonces muchos de los trabajadores y la ciudadanía en general nos interesaría saber de dónde provienen esos millones de dólares y si estaban declarados. Digo, porque después hay escándalos que se tapan con plata sobre los medios, un montón de cosas, y después una judicialización por una protesta se lleva a un punto, digamos, inaudito.